el western americano. Y ahora vamos a hablar de Río Lobo. Río Lobo es un western de procedencia estadounidense de 114 minutos de duración, dirigido y producido por Howard Hawne en el año 1970, siendo la última película dirigida por este gran director sobre guión de Leigh Brackett y Barton Wall, cuya fotografía estuvo a cargo de William H. Glotier, siendo Harry Goldsmith el compositor de la música, y que está protagonizado por John Wayne, acompañado por Jorge Rivero, Christopher Mitchum, Jennifer O'Neill, Jackie Lamb, Victor French, David Huddleston, Jim Davis, Bill Williams y Mike Henry. Esta película fue la quinta colaboración a lo largo de 22 años entre el legendario John Wayne y el director Howard Hawne. Comenzada con Río Rojo en 1948, Río Bravo en 1959, El Dorado en 1966 y Río Lobo en 1970, a la que debemos agregar un filme de aventuras y caza de animales en África llamado Hatari del año 1962. Río Lobo es un western clásico repleto de acción, que nos relata el audaz y espectacular asalto y robo de un tren del ejército de la Unión por las guerrillas confederadas durante la Guerra Civil de 1861 a 1865. El coronel Cork McNally, personaje de John Wayne, del ejército de la Unión, debe proteger un cargamento de oro que transporta el tren del ataque de los rebeldes sureños dirigidos por el teniente Pierre Cardona, interpretado por Jorge Rivero, y Tuscarola, personaje de Christopher Mitchum. Estos logran su objetivo, pero McNally los captura y encarcela. Culmina la guerra de secesión y el coronel trata de vengar a un teniente suyo que falleció en el asalto al tren. Y al liberar a sus enemigos, con quienes culminó trabando una gran amistad, les comenta su deseo de encontrar a los traidores que tuvo en sus filas responsables de dicho robo por parte de los confederados. Y les dice que no les guarda rencor, puesto que el asalto al tren fue una acción de guerra, pero que la traición es un delito, y quiere averiguar la identidad de esos soldados que les dieron la información de que el tren trasladaba oro. Ellos no pueden darle ningún nombre sobre la descripción, y McNally les pide que si vuelven a ver a esos hombres, le avisen por medio de su amigo Pat Cronin, el sheriff de Blackhorn. Tiempo después, este sheriff contacta a McNally por pedido de Cardona y le comenta que uno de sus diputados mató a un hombre relacionado con Sasha Delan, Jennifer O'Neill, una joven que le solicitó ayuda en busca de justicia. McNally se reencuentra con Cardona y Tuscarola y las pistas le llevan al pueblo de Río Lobo, del que se han apropiado delincuentes, entre ellos el traidor buscado, liderados por el corrupto sheriff Hendrick, que mantiene a los pobladores y terratenientes acosados, entre ellos Tuscarola y su padre. Allá van McNally, Cardona y Sasha, descubriendo la identidad del traidor, por lo que el enfrentamiento con el sheriff, el traidor y sus renegados es inevitable, y abatirán a todos, cayendo entre ellos el traidor buscado y el mentado sheriff corrupto. Lobo fue un interesantísimo western de venganzas y rivalidades, con acertados personajes y una puesta en escena con sabor a los clásicos de antaño, con el que Howard Hawks culmina su trilogía Río Bravo, el que ya hablamos en el programa 1115 del pasado 28 de junio, El Dorado, que ya les comenté el viernes pasado, y esta Río Lobo, que fue su último trabajo cuando ya tenía 74 años y decidió retirarse de la dirección, culminando su carrera cinematográfica. Río Lobo se rodó en Cuernavaca y Morelos, en México, y Tucson, en Arizona, y se estrenó en los Estados Unidos el 16 de diciembre de 1970 y en la Argentina el 26 de agosto de 1971 en el cine Atlas de la ciudad de Buenos Aires. Fue un éxito de taquilla, siguiendo los esquemas y las brillantez de los otros, y cierra la trilogía de los ríos cinematográficos de la filmografía de Howard Hawks, iniciada con Río Rojo del año 1948 y Río Bravo, ya comentada en el programa 1115, el 20 de junio pasado, Río Rojo, que comenté instantes atrás en el programa de hoy, todos verdaderos clásicos del western americano, donde se recrea con humor y sentido del espectáculo tramas de opresiones, emboscadas, venganzas y ambiciones. Y esto fue el western americano, recordando hoy el último filme del gran director Howard Hawks, Río Lobo.